Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 39, grabado el miércoles 23 de noviembre del 2005. Bienvenidos a Comic Geekos, el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de cómics. Y ahora con ustedes, los Comic Geekos. Hola, hola, señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Señoras y señores, en este super episodio número 39 de los Geekos, tenemos acá a Tico Man. Hola. También tenemos a Brito Man. Buenas, buenas. Tenemos a Julius. Bushura. Otra Max. Bushura. Es que yo soy del sur. Es que vos dijiste Buchuda. un gran huehuecho. Ciro huehuecho. Ese es problema de tiroidal. Sí. También tenemos vía Skype al Sensei. ¿Qué pasó? Bárbaro Sensei. Señoras y señores, esa canción que están oyendo en el fondo es de They Might Be Giants, la versión de Spider-Man de ellos. What the hell is Might Be Giants? Es un grupo. Bueno, hasta ahí había adivinado que era un grupo. No, porque estamos hablando encima. Gracias a Rodrigo Valdés por mandarnos la canción. O sea que la RIAA puede ir a penquearlo a él y no a nosotros. Él nos mandó la canción. Yo no sé cómo pueden piratear cosas. Sí, ¿cómo es eso? ¿Y quién es la RIAA? Ese es para otro podcast. Señoras y señores, vamos a empezar rápidamente el episodio de hoy con noticias de cómics. Yolios nos tiene algo muy especial. Como ha muerto el foro y el blog. Bueno, vamos a ver. No hay comentario. Acaban de anunciar ya. Lo sentí que hacía falta algo. Qué rápido. No, es que hemos cambiado el formato, hemos cambiado el toque. Pero avisanos antes la próxima vez. Me voy a tener que inventar las noticias para variar. Todavía las están escribiendo, Julio. Mira, estaba leyendo que ya anunciaron cuáles son los posibles candidatos al Oscar a Mejor Animación. No están definidos los 5 finalistas. Para variar, va a ganar Pixar. Los más animados. Sin embargo, fíjate que han incluido a Castle in the Sky. La puta. Castle in the Sky. Sí. Pues es viejísima. Es viejísima, pero se mostró en Estados Unidos. Por cierto, la tengo y no la he visto. Hay que verla. Y Steam Boy. Que también. Steam Boy, man. Es viejísima. Bueno. No, sí. Tiene como 6 años, 5 años, algo así. Pero en Estados Unidos la sacaron hasta el. No, hasta si Steam Boy es la. Fue el aniversario después de no sé cuántos años de que había hecho. Bueno, vamos a confirmar eso. Ajá. Pero. Es la primera película después de Akira que hace este tipo. Si es por eso fue la gran bulla. Lo vamos a ver igual. Ajá. Pero no es Ghibli. No, es Katsuhiro Otomo. Ok. Así que. Obviamente están considerando también a Madagascar. Chicken Little. Chicken Little se ve buena. Sí, se ve buena. Esa creo que es la que tienen que vencer. Uh-huh. Bueno, mira, además de eso. Y se ve cagada la risa. Ah, ese fue buenísimo. El pollo bailando. El que me cae mal es el cerdo. Lo hay repugnante el diseño. Bueno, mira, ya vi la primera extra de Superman. Ayer en. Bueno, el jueves en Smallville la pasaron. Sí, Superman Returns. Yo solo me acuerdo. No era en Smallville. Un anuncio de una cámara con la Sharapoa. Yo creo que por eso no vi. Te perdiste la extra. Mira, el tono que le han dado a la película, por lo menos en lo que se ve la extra, yo la comparo con Batman Begins. Es oscura. Un poquito más oscura y. Por eso el traje es pastel. Y bien emocional en el sentido de que el fulano está más como. Melancólico o Pero no, no es el Superman tradicional que solo sonrisas, aplausos y... Sale en un bar el boss, chupado. No, y sale un pedazo que salta por como la primera vez que logra saltar en medio del campo de en el maizal. Uh-huh. Y sale bien chivo que está. Entonces va a haber origen, ¿o? Es que van a... Es que supuestamente es como la secuela de Superman 2. Ajá. Según entiendo, o sea que... Que como que ignorar que hubo la Superman 3 y 4. No, gracias, gracias a Dios. Pero salen escenas de él como cuando descubre sus poderes. No, pero claro. Son como flashbacks. Haz lo que voy, son como flashbacks. Pero lo que se vio, te digo... Y va a terminar en que se cae en un caballo. No, leña. ¿Cuándo es que sale la movie? Uy, es el próximo año. No. Debería ser en el verano, pero señoras no, y señores... Superman. Aún no viene. A El Salvador. Bueno, el otro año ya va a ser. Y ese estamos seguros que va a venir, ¿no? Como otras. Mira, aparte de eso, esto no es un gran notición. Ya habían anunciado que ya se está vendiendo un paquín de Ultimate Hulk contra Ultimate Wolverine. Me sacó la foto, Roberto. Uh-huh. Ya vieron la foto, se la quería comentar. En el blog. Que parten a Wolverine a la mitad. Por lo menos no es transversalmente. Esa parte. Sí. Y le arrancan las patas. Y lo único que dice es. Y me puedo. No, esto debería haber dolido más, dice. Omar no ha visto el blog. Puedo. Puedo oler mis piernas. Y las tiró a 4 millas de distancia. Oh, demonios. Tienen algo. Así que. ¿Y cómo le quebró la espina dorsal? Simplemente la jaló y se la zafó y polongó. Así que. Volverlo a armar va a ser trabajo de un taller de enderezado y pintura. El otro comentario es que. ¿Pero qué pasó? Yo me acuerdo que eso había salido. Eso había salido en que. ¿Qué pasaba si partían a Wolverine a la mitad? Se hacen dos Wolverines. ¿Se deberían de ser dos Wolverines? Ajá. Ni que fuera estrella de mar. No, pero es que si lo partieran longitudinalmente, de modo que los dos tuvieran cerebro, pero la mitad de abajo se quedó sin. Se quedó sin la cabeza que no piensa. Entonces deberían de salir las patas. Y el otro se sería inteligente. Las patillas siguen de adamantium. Bueno, buen punto. Podría, mira, yo pero lo que sospecho. Quedó el adamantium. O sea que solo quedó el esqueletillo parado. No, pero eso estaba soltando porque como fue de la espina dorsal, el adamantium solo está cubierto. Entonces no lo quebró, sino que. Zafó la vértebra. Mira, lo podrías decir que el cartílago fue el que falló, la unión entre dos vértebras. Sí. Ok. Bueno, y el otro comentario es que ya publicaron Capitán América número 11, donde ya se da a conocer que. No, iba a salir el 12. No, en el 11. Es que el 11 ya salió hace rato. No, pues sí, pero nos acaban. Bueno, va a salir el 12, pero el que acaba de salir el mes pasado fue el 11, donde Capitán América ya recibe el archivo de los soviéticos, donde dice. Pasado. ¿Quién es el Winter Soldier? Y ya se confirmó que es Bucky. El muerto, el único que nunca habían revivido, ya estuvo. Ya solo bueno, al final ya revivió. Yo ya no seguí la historia de Jason Todd y volvió. Sí, ahí está. Ahí le acaba de dar duro a Tim Drake. Ah, no. Al nuevo Robin, sí. Wow. Sí, lo hizo hecho pedazo. Lo hizo pomada, como pero dice. Lo que falta es que expliquen cómo es que ha regresado, ¿verdad? Sí, eso todavía no. Creo que no lo han dicho, ¿verdad? ¿Ve que no, Sensei? No, pero tienen que ver con la magia y el espectro. ¿La mafia y el espectro? No, la magia. Ah, magia. La magia, okay. Bueno, si el espectro revivió a Oliver Queen. Uh-huh. Porque fíjate que con este de Bucky, la explicación que se rumoraba era la correcta, que los soviéticos agarraron el cuerpo flotando en el mar. Es spoiler si no lo han leído. Los soviéticos agarran el cuerpo en un submarino, se lo llevan a la Unión Soviética, lo reaniman o lo reviven, a pesar que le faltaba un brazo. Le lavan el cerebro porque tenía daño cerebral, no tiene memoria de su vida anterior. En la Segunda Guerra veían un muerto, se le llevaban a enterrarlo. Pero ahí no, ahí decidieron. No, pero acuérdate que este es el muerto más importante de toda la historia de los cómics. Sí, o sea, y lo revivieron con una cachetadita. Y voy a putar, espérate. Le salita así. Anduvo pendejo un rato. ¿Pasa? Era un vampiro. ¿Era un qué? Un robocó vampiro. O sea, con la maquinita con que revivieron a Tom. toc, toc, toc, más, menos, más, menos. Y por cierto, para nuestros oyentes que no nos pueden ver, Omar Mann está tratando de matar un mosquito zancudo. El único zancudo que he visto en esta zancudo casa. Vampiro que hemos visto en el estudio. Exactamente, en el estudio. Y lo tiene nervioso. Lo tiene acorralado, el zancudo, Omar. Tráeme unos chopsticks y lo voy a agarrar. Fíjate que, espérate, el otro comentario interesante es que dice, pero mira, Rocky lo revivieron. Saludos, como un joven. La gente que me cayó la lío. Como un adolescente al final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo es que ha llegado a verse tan joven hoy en el siglo XXI, inicio del siglo XXI? Que se cuida. Y te dicen que se duerme temprano, se come sus vegetales. Lo ocupaban como un arma secreta especial solo para ciertas misiones. Y cuando terminaba la misión, lo volvían a congelar. El refri. Así que lo metían al freezer. Niño, niño, al refri. Al freezer. Con la viejita. Vaya, último comentario. Quitaron a Peter David de Hulk. ¿Ah? No hizo ni un año. El todo no, esto iba a ser un paquín. Todo lo que se quedó en The Other ahorita es que digan en Friendly Neighborhood Spider-Man. Sí, pues sí, pero lo quitaron de Hulk. No, está bien Spider-Man, pero lo habían metido a Hulk supuestamente con había sido el artista estrella del paquín, a ver si lo revivía y yo creo que no dio el ancho. El sensei creo que tiene la historia completa. A ver. No, que en principio se sabía que la forma de la primera historia del Neighborhood Spider-Man se iba a tener el primer capítulo. No, pero él acaba de escribir el primer capítulo, después creo que Straczynski escribió el segundo y el del otro título escribió el tercero, pero de ahí se queda Peter David. Cabal, así es. Sí, así se queda así. Pero igual lo quitaron de Hulk, mala onda. De Hulk. Ah, de Hulk, entonces. Sí, de Hulk es de donde lo quitaron. Ya, niño, algún Hulk. Bueno, Omar Mann, la batuta, ahí va. Gracias. Ahora. Pues esta feta. Vamos a regresar rápidamente ahora de leer comentarios que hemos recibido en Podcast Alley. ¿Y el disfraz de Scarlet Spider? ¿Podcast Alley? No. ¿Qué pasa con el disfraz de qué? No sé, este chico está en otro episodio. Hablando de Spider-Man. Está grabando Comic Geek Speak, ¿verdad? Está grabando la charamusca. Valga el comercial. Sí. No, es que la vez pasada les hablé de que estaban saliendo las portadas alternas con todos los uniformes que ha estado usando Spider-Man a través de las épocas. Y el último que ha salido es el que estábamos comentando la vez pasada, Scarlet Spider. Si notan que Julio deja de hablar es porque encontró un catálogo de Victoria's Secret. De Omar. También te hacen las páginas, Omar. Por lo menos no ha comprado nada de Espero. Hay unas marcas por ahí. Pero eso es incómodo. Entrar a una estación. Ay, yo pensé que ya había comprado algo y te lo había puesto. No, no. Escaldaste, güey. Uno camina bien chistoso. Mira, te pelas. Uno camina chistoso entrando a la tienda con encargo. No, yo. Pero que no lo. Fíjate, todas las. Soy el único cliente hombre adentro y todas se te quedan viendo que no quieren seguir con su compra porque se te quedan viendo. A mí me quedan viendo y me hacen así con la lengua. Así, enseña de. No. Bueno, adelante. Muy bien, los comentarios que hemos recibido en Podcast Ali, ¿en qué posición de votos estamos ya, Ticomán? ¿Qué, el ranking, 90, cómo andan? En el 90. Muy bien, seguimos. Voten, malditos. No, pero tenemos más votos, creo que habíamos como 41 votos la última vez que yo revisé. Sí, han votado más gente, pero. Ajá. Pero voten más. Sí, porque la hace dos semanas estaba en el 92. Comments. Comentarios de Podcast Ali. A ver. ¿Cuál nos quedamos? Había uno de arriba los Kikos. Ah, no sé, lo habíamos leído. Siguen así, desde Argentina los descubrí hace poco. Otro argentino. Buenísimo. También nos escribe otra vez Andrew Ritchie. What's up, dice. ¿Qué más, geekos? No pude creer cuando me enteré que alguien había hackeado su foro. Fue la viejita. pues a poner la seguridad máxima a ese foro para que no suceda esto again. Ah, también pueden hablar sobre Yu-Gi-Oh! Waking the Dragons. Se les agradece. Sigan adelante con el podcast y a ver cuándo hacen un video podcast. Nada, que no queremos asustar a nuestras fans. Sí, ese será para el próximo Halloween. Cabal, adiós, geekos. Me despido, DJ Fuego. DJ Fuego. We don't need no one. Buenísimo. Señoras y señores, también tenemos para ustedes el día de hoy. Vamos a dar lectura a unos emails que hemos recibido. Así es. El primer email que tenemos el día de hoy es de Ricardo Escamilla. Y él nos dice: ¡ah! ¡Por favor, no canten! ¡Ah! Solo hablen de cómics o alguna otra barcazada que reduce el IQ, pero no canten. ¿Quién cantó? Cantamos Gavilán o Paloma, creo. ¡Ah! ¡Me vamos a cantar! Hay que ver cómo es el amor. ¿A quién lo toma? Gavilán o Paloma. Esa es la voz de cigarro de Omar Mann. Pobre tonto, iluso charlatán. Espérate, estoy viendo el catálogo. Bueno, dice aquí, gracias, Rafi. Dice: no, señores, no me he murido ni he andado buscando a Rampage. Ya que extrañen mis correos, les saludo y les agradezco por la preocupación por mi salud. Jaja, no les había escrito por la plétora de trabajo que he tenido. Pero bajando sí, animes. Pero sí he estado escuchando sus episodios. Me ha servido para reducir la tensión del trabajo. Con respecto al episodio, mis respetos a Ilatan por haberlos aguantado un episodio completo. Debería ser EAS un conoce a tus series de cómics en la web, ya que si mal no recuerdo, es lo que le gusta a ella leer. Hablando de cómics en la web, ¿ya han visto a Sherman's Lagoon? Si no, les mando el link www.slagoon.com. Ocupadísimo. Se los super recomiendo. Buenos saludos, señores, y quita. Espero que para este episodio ya sepan de esto. Densha Otoko. ¡Quita! ¡Quita! Densha Otoko, mano. Okay. Cuando le caen las tazas de las Hermes. ¡Quita! Ok, el siguiente email que tenemos por acá es de Rodrigo Valdés. Él nos dice: recién los escucho desde hace 2 podcasts y no sé si han hablado sobre la Liga de la Justicia, Europa y sus decadentes y postergados integrantes. Liga de Justicia Europa. Liga de la Justicia Europa. Les mando una versión del tema de Spider-Man, de The Mighty Giants, que está chistosa y ya la pusimos hoy. ¿Cómo fue, Sensei? No sé si los de la Justice League de Europa son los de Giffen. Todos los de Giffen ya se murieron. Es que Giffen escribió Justice League JLA, Justice League, pero creo que ahí solo se llamaba Justice League. Y después formaron Justice League Europa, que él los empezó a escribir. Porque ya era otra mara, pues. No eran los que ahorita lo están matando izquierda a derecha. Muy bien, Rodrigo Valdés también escribe al final una interrogante. ¿Está buena la Candy Candy? Y yo digo que sí. Está muy buena. No podemos decir nada. El siguiente email que tenemos por acá es... de Rodrigo Valdés. Aclaración respetuosa. Cuando pregunté si la Candy Candy estaba buena, me refería a si era buena persona. Ajá, sí. Entre paréntesis, no había escuchado que la honorable esposa... que es la honorable esposa de uno de los comiquicos. Y la dueña de la casa. De esto me enteré al bajarme los podcasts anteriores y acabo de escuchar cuando Candy Candy hablaba de Candy Candy por primera vez. Ok, esto es para salir del paso ahora. Si es que lee esto... si el que lee esto es un cómic geek no emparentado de alguna manera con Candy Candy, ¿está buena? De nuevo, sí, está buena. Vos no sos emparentado, vos sos empiernado. Técnicamente nadie aquí está emparentado con ella. No hay lazos consanguíneos de por medio. Bueno. Menos mal. Si no cola de cerdo. La bebé con cola de cerdito. Mis respetuosos saludos a todos los comic geekos y a sus respectivos. Ahora, por más que ocupe la palabra respeto en su mail, ya metió las patas. Ya la regaste, bicho. Primera vez que nos acosan a nosotros. O sea, no a nosotros, pues, pero que acosan al programa. A uno de los geekos, sí. Ey, pero cuando nos van a acosar a nosotros. Mira, dice: saludos. Una chera, por favor. Sí, Julio, porque otros comentarios de la ropa interior que andas usando. Saludos a todos los comic geekos y a sus respectivas esposas y o novias. Mucho estaba anotando. Así es, señoras y señores. Luego tenemos un par de emails más, pero son de el sensei que me estaba mandando unas musiquitas para poner. Yo te forwardé uno. Tú me forwardeaste uno. Ah, sí. ¿Cómo se llama? Un nuevo fan o algo así. Mauricio. Fíjate que no lo tengo yo. Es que no, está en la cuenta general, Comiquicos. es que estoy en la cuenta de Comic Geekos, pero no. Así que, señoras y señores, vamos a continuar y después lo voy a seguir buscando mientras... Sí, porque había unas preguntas que quería responder. Así es, ¿no? Y rápidamente, rápidamente tenemos, señoras y señores, para todos ustedes el día de hoy también. Hoy, en la historia de Comics. Tico Man, deleítanos con las... ¿Con las qué? Hoy en la historia. Dedicado a Rick Escamilla. Rick Escamilla, lo haremos de todo el episodio para que esté real. El 21 de noviembre de 1995 se lanza Toy Story, la primera película animada de larga duración, completamente creada en computadoras. En 1993, el 21 de noviembre siempre, muere el actor y director americano Bill Bixby, que hizo el papel de El Increíble Hulk. Ya murió. En televisión, sí. El 23 de noviembre es la fecha en que se lanzó, un día como hoy, el Xbox 360, que ahí salían las noticias, toda la mar haciendo cola para que le dieran su primer Xbox. Así que vamos a ver qué juegos de cómics también salen para esa consola. Ninguno anunciado ahorita. ¿Mm? Ninguno anunciado. Ninguno. Chablar, sabes. El 25 de noviembre de 1940 es la primera aparición en caricaturas de Woody Woodpecker, el pájaro loco, en el film Knock Knock, se llamaba. Y el 26 de noviembre de 1922 es la fecha de nacimiento de Charles Schulz. Y el de Peanuts. El de Rabanitos, creador de Snoopy y Charlie Brown. Y nada más, fíjate. Muy bien, ah, buenísimo. No sé si ya lo había mencionado. Malísimo, malísimo. No sé si estaba muy bien, buenísimo. Ah, espérate, se me olvidó. Oh, malísimo, malísimo. Son una basura. No dice la fecha exacta, pero encontré que el cómic mexicano Calimán debutó en noviembre. ¡Ey! Hace ya muchos. Calimán es. Muchos. Muchos inviernos. Ese era el apodo de un bicho. Qué largo ese apodo. Ya que este episodio está todo barajeado, señoras y señores, les recuerdo que aquí encontré el email. ¿No se acuerda que ya encontró el email? Sí, y vos se lo pasó. Sí. Aquí está Mauricio Gatas y nos escribe: ¿qué pasiones, Brito? Mira, me divertí mucho con tu página Comic Geekos y me dio añoranza de volverlos a ver, en especial a Roberto, que tengo muchos años de no verlo. Nosotros también, tenemos años de no verlo. Así es, nunca los hemos visto. He tenido la suerte. No nos hace como falta, ¿verdad? Bueno, a mí me hace falta que me pague. A mí también. He tenido la suerte de ver a Julius un par de veces y a vos también. Como ya sabes, dejé el hobby de los cómics por uno. Porque muy caro me salía, jajaja. Por hoy, solo veo un poco de anime, juego PlayStation, Calabozos y Dragones, este vicio nunca lo dejé. Pero gracias a Julio y a vos, estoy retomando el vicio de los cómics. Pero solo los voy a bajar del internet, casi eso gratis. Eso no se lo dijimos nosotros, no. Hasta hoy no sé mucho qué ha pasado en los últimos años, entre paréntesis, más de cuatro. Pero tal vez puedan responderme ciertas dudas e incógnitas. Número uno, ¿qué putas hace la tía May viva? Híjole. Número 2. Este está como Bucky. La congelan todas las noches. Sí. Número 2. ¿Qué pasó con los X-Men? ¿Algo especial catastrófico? House of M. Ya. Hey, matamos dos pájaros. Lo que pasa es que, para alguien que está regresando a los cómics, como que ahorita. Puta, si grabo mi cuenta nueva en las dos compañías principales. Pues tanto en la DC con la crisis que ahorita está sucediendo, como House of M que ya acabó. Muy bien, el número 3, Batman. Nos valió ver que lo de la tía May. Sí. No, es que ya lo vamos a... Dejemos que Omar Man termine de leer el mail y contestamos. Sí. Número 3, Batman. Ese tipo solo en películas lo he visto. ¿Qué ha sido de él? Número 4. Ya no nos saluda, ¿verdad? ¿Qué cómics son buenos hoy en día? Cuídense. Uy. Y si podés mandarle saludos a Roberto y a Tico. Y si pueden mandarme sus correos y teléfonos para poder saludarlos. Mauricio Gatas. Así es. Sí, le mandaste los correos. No. Aquí dice, este bicho es el de la frase clásica y se la pisa Wolverine. Se la pisa Wolverine. ¿Quién es el que te está dando un review así bien, bien elevado de un cómic? Era el otro que tenía la maquinera. No sé qué, que no hay que Carlos Morán. Carlos Morán era. Y que sí. Y un review todo psicológico. Que los sueños de que... Y aquel solo estaba agachado, pues, en unos cómics, así del otro lado de un estante. Y solo leímos la bolsita y se para. ¡Y se la pisa, volveré! Y esa fue su contribución. Bueno, ¿qué cómics están buenos ahora, Giselle? Pero ese es el tema de este episodio. Ah, muy bien, entonces vamos a... ¿Qué pasó con la tía May? ¿Qué pasó con la tía May? La tía May ahí sigue. Está viva porque cuando se había muerto era como un sueño de clon. No, era paja, era paja. La tía May que se murió era clonada. Ah, era clonada. Y la tía May la tenían a saber a dónde guardaba. Y el culpable fue el Green Goblin. Sí, sí, sí. Ah, bueno. Sí. Ok. Y esto fue amarrado a toda la saga del clon. Que la Marvel hizo borrón y cuenta nueva, regresó al Peter Parker original, quitó al clon, y todo lo que había pasado mientras sucedió las sagas, resultó que todo era una gran... Casaca. Un tramafaz. Era de Osborn. De Osborn para volver loco a Peter Parker. Y nos volvió locos a todos. Porque no entendimos ni bien. Bueno, ¿qué pasó con los X-Men? House of M. Mira, ahorita antes de House of M, acordate que 4 años no he leído. ¿Para quiénes? Mira, como los agarró Grant Morrison, ¿no? Entonces ahí hizo un gran cambio. El primer cómic que escribió Grant Morrison sacó unos super sentinelas que destruyeron Genosha. Ahí pues arrasaron con como 16 millones de mutantes. Y bueno, entonces reformaron el equipo. Lo que pasó fue de que el pelón Charles Xavier reveló su identidad de la cabeza. Reveló que él era mutante y formó una organización mundial de ayuda a los mutantes que se llamaba The X Corporation. Entonces ahí trató es que realmente el cómic que hizo Grant Morrison lo enfocó más así como a cambiar el mundo, pues. Entonces ya como a reestructurarse socialmente los mutantes, etcétera. Entonces surgieron otras nuevas cosas. Por ejemplo, ya había una ¿cómo se llama? Un slum, un tugurio de un barrio mutante en Nueva York, que un gueto. Un gueto mutante en Nueva York que Bishop era uno de los oficiales que patrullaba por ahí. Ese era un paquín policial. Sí, de ahí la Lorna Dane, la Polaris hizo loca. Ahí tenés que mencionar la White Queen. Ah, la White Queen durante esa época de Grant Morrison se hace buena. Siempre ha estado buena. Se murió Jean Grey otra vez y ahora está Cyclops con la White Queen, se la está atorzonando. Y son los líderes del grupo, ¿verdad? ¿De dónde salió la que estaba como Phoenix? Esa es la Rachel, es la hija Rachel del Summers. Futuro alterno. Hermana de Cable. La hermana de Cable. Tú un blemblem. Que yo creí que ya la habían sacado la continuidad, pero ahí está otra vez. Y ahí van, hace un montón de cosas. Y ahorita House of M, que han quitado los poderes de todos los mutantes, gracias a la Scarlet Witch. Muy bien. Casi todos. También, señoras y señores, tenemos un par de comentarios que hemos recibido en el blog. Hey, Batman, espérate. Ah, bueno, Batman, ¿qué pasó con Batman? Jason Todd ha revivido y es malo. Lo más interesante. Pero eso fue recientemente. Estamos hablando de 4 años para acá. ¿Qué ha pasado? ¿Se le murió una Robin? Casi no. Mira, Batman no ha pasado mucho. En el sentido de cosas que cambien. Pero. Yo creo que. Roberto, a ver, adelante, Roberto. Dale, Sensei. Ustedes, yo ya dije. No te vimos. Es que no sé yo. Mira, lo asustó Hush. ¿Lo qué? Lo asustó Hush. Lo asustó Hush. Lo asustó el spoiler. Se murió el spoiler. ¿El spoiler era la guardaespaldas? No. La spoiler era una novicia que tenía Robin, que por un tiempo despidió a Robin y la tuvo ella de... De psychic, ¿verdad? De psychic. Fue la Robin mujer, que duró menos de un año. Y se murió bien feo. Sí, okay. La torturan. Mira, Gata, si te interesa ponerte al día, tenés que leer la miniserie de Hodge. Son 12 paquines, ya lo venden en un... Pegado el micrófono. Que es dibujado por Jim Lee, escrito por... ¿Quién lo escribió? Ya se me olvidó. Jeff Lowe. El arte es magnífico, la historia más o menos, pero el arte es wow. Para ponerte ¿cómo al día. Dibuja a la Ay, a la Huntress. Y a la Poison Ivy. Y a la Poison Ivy, mira, es que todo. Y sale hasta la Lois Lane, que. Roy. Bueno, ¿Qué más de Robin, sensei? Ah, y mira, y ha pasado The OMAC Project, donde descubren que Batman tenía ahí un satélite espía espiando a todos los metahumanos y que se lo robaron y que debido a eso metió en líos a medio mundo. Ok, buenísimo. Perdón, dale, sensei. Ah, no, pero eso es lo que estamos viendo. Si no entender el OMAC Project. Hay que leer también Crisis para poder entender lo de OMAC Project. Puta, esos gatas. Estás haciendo ahí. Sí, gatas, tenés que leer bastante. Bueno, tenemos un comentario que hemos recibido a través del blog, que mejor me lo hubieran mandado por email, pero ni modo. Es de Milenio Oscuro Comics y él nos dice, jajaja, Necochea queda como a... Queda a solo 5 horas de viaje, 500 kilómetros de Buenos Aires, dice. Y lo de Flushman, pues así se le llamó cuando fue editada acá por gente que no tenía ni idea de la vida. Es que Roberto, creo que no mencionaste, que hizo la pregunta de que en Flash, en Argentina, le decían Flush. Flush, ¿verdad? Así como... Ah, buenísimo. Cuando vas al baño. Echas el agua. Flush. Sí. Y que de paso creo que la tuvieron que renombrar por temas legales y no tuvieron mejor idea que ponerle ese nombre. Santo cielo, perdónenlos. Les cuento que me animé y largamos con el primer podcast de Argentina sobre videojuegos y cómics. Si quieren pueden escuchar el episodio piloto número 0 en la misma página. O sea que en la página de Milenio Oscuro Comics. www.milenioscurocomics.com.ar. Lo oiremos entonces. Sí. No es como el de ustedes, no tan pro. Uy, somos pro. ¿What? Híjole, me asustas. Pero hablamos de los cómics que se consiguen. Tenés que subir aquí un poco tus estándares. Si fuéramos profesionales, sí, nos pagaran. Pero mira, pero. Julio, está... ¿qué pasó con el comentario, Julio? Mira. No, ya. Milenio Oscuro. Vamos a bajarle el micrófono. Para ser pro, te necesitan que pagar. Gracias a Dios tengo aquí los faders del mixer. Ha botado todos los hielos. Pero voy a mover mi maletín porque... Mira, lo interesante es que él habla acerca de los cómics que se consiguen ahí en Argentina y los divierten bastante. Un abrazo, Néstor de Argentina. Buenísimo, muchas gracias, Milenio Oscuro, por ¿cómo fue? Paganos. Sí, paganos. No somos paganos. También recibimos un email de Daniel Brito, Rampage, y él nos dice, ¿qué tal, geekos? En este momento estoy bajando el podcast en iTunes. Omar Man, ¿tienes un banner de los comic geekos para ponerlo en el banner ad de mi nuevo site en construcción? ¡Quiero volumen! ¡Puta! Ya tenés volumen. Ya estás, hace rato. Perdón. Ahorita todos nuestros oídos están... De paso dicen, visiten el site de mi esposa www.lamasinfeliz.com y compren. La más infeliz. Masanita alegre, ¿no? Sí, la pero... masanita feliz, ¿eh? Pero es... la feliz. Lo siento. Pero actually es la manzanita feliz. Ahí dice la mamacita feliz. La masanita. La más infeliz. Mira, si es la esposa de rap, no sería un nombre muy equivocado. Y la yuca, señores, la yuca, esto no fue practicado. Así le salió al arte. Sí, acabamos de recibir un comentario nuevo en el blog de Ailatan y dice: qué bueno. Es que hice un post poniendo una fotografía de la taza de los comiquitos que recibió. Entonces ella pone acá, qué bueno, yo recibí lo mío también. Dice, las fotos tendrán que esperar. Dejé mi cámara en la universidad. Se las envío cuando las tenga. Así que buenísimo, estamos esperando con ansias las fotos de Ailatan. Usando la mercadería de los Comic Geekos. A propósito, señoras y señores, ya hay nueva mercadería en los Comic Geekos. Ya está a la venta la camiseta negra de los Comic Geekos. La de Juanes. Y he cambiado también un par de los diseños. Entonces ahora pueden... Borraste a Brito Man. Pueden conseguir una camisa solo con el logo, ¿verdad? Sin las fotos, sin los dibujos de nosotros. Solo es el logo de Comic Geekos. Va a ser el hit. Y atrás dice el logo Comic Geekos. También hay unas... Esa sí me la compro. Hay unas cachuchas. Así que pueden visitar la tienda y comprar la mercadería de los Comic Geekos. La tienda, mi tiendita. Así es. Vamos a vender chicles ahí. Rápidamente, continuando, señoras y señores, el día de hoy tenemos... Los pobres de los Comic Geekos. Los pobres de los Salpones. Comic Geekos. No, salpores. Salpores. Sí, oye. ¡Te peló! ¡Tampones! Señoras y señores, en este episodio especial de los Comic Geeks. Nos van a caer a trompones, que diferente. Con la gran sonrisa toda en el vivo. Tenemos para ustedes un versus. Así es, señoras y señores. En este episodio de Versus, con nueva música gracias al Sensei, tenemos el día de hoy a Team Danger Girl versus Birds of Prey. Y entremos de un solo a la batalla. Un solo round. Julius, un solo round. Dos para dos. ¿Quién gana? Danger Girl o Birds of Prey. En Danger Girl vamos a tomar al team actual, que sería la Abby Chase con la al último team, porque al último team. Como que no hay que, ya le agregaron una bichita más, una la Techno Geek. Pero pues sí, pero eso fue hace. Bueno, es reciente. Está bueno, saliendo. Sí. Yo ya no sale. Bueno, sale, bueno, pero anyway, pues, soporte. Las dos que pelean, la Sydney, que es la australiana, que ocupa látigo y anda vestida de negro. Y la Abby Chase, que ocupa guama, ocupa pistolita. Contra del lado de las Birds of Prey, vamos a poner obviamente a la Canario Negro y a la Huntress antes de que se fuera. Y a la Huntress antes que se fuera. Sí, está bien. Con el diseño traje de Jim Lee, que enseña la que no le gusta el six pack. Que no le gusta el tico. No es práctico, ¿no? No es práctico. Tico es lo vamos a ver. La Huntress pelea, ocupa un ¿cómo se llama? Una pistolita en forma de flechitas. Flechitas, ajá. Como una ballesta, una mini ballesta. Uh-huh. Y la Canario Negro se dice que en el universo de la DC es de las top 5 karatecas de artes marciales. Sí, no me lo he dicho. En el lado femenino. Y la Huntress también. Está la Lady Shiva. Lady Shiva. Batman. Chicas. Ah. Está la otra que ha salido ahí, la Cheshire, y la hay una que se llama algo como cuervo. No, no me acuerdo. Raven, no. Raven, no, la Raven, no, no, Raven, no. No, la Cheshire es la otra. Cheshire. No, Cheshire, la que tú dijiste. Cheshire. Cheshire. Y se me olvidan las otras. Cheshire. La Cheshire. Cheshire, pues. Sí, la Cheese. La Cheshire. Entonces, bueno, sí, entonces, en base a eso, apúrese. Como la Canario Negro aún tiene el gritillo y es tan hábil en artes marciales, yo creo que le da riata a la Abby. A la Abby. Y la Huntress sí, también le da, se lleva la Sydney de paso. Yo me voy por Birds of Prey. Ok, Birds of Prey gana el primero. Muy bien, Brito Man. Si la dibuja Ed Benes, la Birds of Prey. Si la dibujas Campbell. Aún así. También. Sí, la dibuja mejor Benes. Aunque Benes también dibujó. Pero ¿es por dibujo o por habilidad? Dibujó Gen 3. Ah, Gen 3 es la que dibujó. O sea, la más chichuda gana. Mira. Sí. No, que pierda, porque la que pierde es Bololongo. No, aún así, independientemente del arte, sí, yo también le voy a la Birds of Prey. Tienen como más poderes, más experiencia. Sí. Igual. Tico Man también, ¿verdad? Birds of Prey. En poderes, experiencia, entrenamiento, porque los Huntress le entrenan a Batman. Puta. Ajá. Cuando el negro se le pone a Batman. Uh-huh. En pelea. Y más el gritío, ya las otras, por muy hábiles que sean. La otra dan lástima, pero sabes que el punto de la experiencia, las otras han salido en total en no más de 10 o 12 paquines. Sí, y las historias son más como de espionaje. Ajá, y virguitas, no sé. Y la mitad de los ¿qué jode Omar Man? ¿Se va a esperar o lo hacemos más largo? Bueno, vamos a tener que dejar algo fuera del podcast porque ya no alcanzamos a terminar. Sí, conoce a tus series. Esa quedará fuera. Así que, bueno, Por gritón. El siguiente. Y porque exige pago. Así. Sensei, Birds of Prey o Danger Girl. Birds of Prey. Primera Birds vez que Sensei está de acuerdo con nosotros. Buenísimo, entonces no importa lo que diga yo. Y mejor porque no me las puedo ninguna de las dos. Y mejor porque ya no hay tiempo para que hable más. Así es, señoras y señores. No había nada por el músico tan ruidoso. Y para que lo mandaste. Me mandaste el músico ruidoso. Solo por eso, señoras y señores, eso ha sido Versus de los Comedy Super rápido. Muy bien, continuando con el episodio del día de hoy, señoras y señores, vamos a... Como que no hay que reclamarle ahora, Omar, vean. Es que hoy sí vamos a entrar rápidamente al tema que hemos estado postergando por los últimos dos episodios. Ya va a venir el siguiente... Ya me hicieron viejo las páginas. Ya va a venir el siguiente catálogo y nunca vamos a hablar de esto. ¿Cuáles son los cómics que están en la mira de los Kikos? A ver, Tico Man, cuéntanos qué es lo que tú estás esperando para ver hoy en el... ¿Cómo no sabes del catálogo, Julio? Este Julio está preguntando, no sé qué va a pedir todavía. Yo como me limito a lo que pide mi amigo para leerlo. Opta. ¿Vos? Todo hecho pedazo de cómic. No, no, pero, no, pero me lavo las manos porque los leo en el inodoro. Bueno, el... Uno de los que estoy pidiendo es el Friendly Neighborhood Spider-Man, que al fin, después de 3 meses de estar en crossover, ya esperamos que empiece la serie, pues. Ah, esa es la que escribe por Peter David. La nueva por Peter David, ¿verdad? Peter David y Mike Wieringo. ¿Va a salir que el número 4 o el 5? El 4. Okay. Que según dice la descripción del catálogo... ¿Pero ahorita empieza The Other? No, es que es ya es como el epílogo de The Other. Okay. Pero va, por lo menos ya acabó eso y vamos a ver qué sigue la serie. También estoy viendo Linterna Verde, ya salió el número 8, que parece que se ha atrasado, ha tenido problemas de atraso. Sí, se ha atrasado. Que le han criticado porque tiene dos artistas, está Carlos Pacheco y está tu chamaco Ethan Van Sciver, creo que se llama. Espérate, número 8. Van por el 8, se le hace más grande. Revivió en el 5, ¿no? No, esa fue miniserie. Esa es la miniserie. Ah, ¿verdad? Ok. Ya decía yo que no me pegaba la matemática. Gatás, Hal Jordan está vivo otra vez y es el principal en Green Lantern. Entonces... Oye, bueno, ¿ya? Ya bueno. Entonces, ahí están con eso. Ahorita parece que está... va a salir con Flecha Verde en este cómic. Así que... Van a regresar al team. Oliver Queen está vivo también. Ah, y es Flecha Verde oficial. Y es el mismo puto. Sí, con la misma barbita. Igual de pisón, porque se dio una dicha ahí. Que estaba bien bueno. La Raven. Es un dandy. Y la Canario Negro. Ciro Pisón. No, no te estoy diciendo vos, ¿sí? No nos consta. También otro Infinite Crisis, que continúa la serie esta que le gusta a Roberto. El 2 ya estuvo un poco mejor. Fíjate que yo solo el 1 he leído porque yo lo quiero leer así en forma, pues no adelantado. Los Comic Geeks Peak han hecho ya 2 episodios enteros solo hablando de los Crisis, ¿verdad? Es que nosotros tenemos la desventaja de que la Westfield nos manda un mes después los cómics. Entonces ellos lo van a la tienda y lo compran y lo leen de un solo. Pero nosotros tenemos que comentar el primero. No hoy, sí, pero sí, deberíamos de. Sí, sí, sí. Uh-huh. Para el siguiente. Y hey, por cierto, ya saben toda la cancelada de páginas que hay por la Infinite Crisis. ¿La cancelada de páginas? No, danos uno o dos que vayan a cancelar. Superman. ¿Cuál de todos? Sí, tengo 20. Superman. O sea, pero va a salir un nuevo título que lo va a reemplazar. Sí. No, lo que pasa. Superman Returns lo va a sustituir. Wonder Woman. Ups. O sea, sí, no veo que haya título nuevo. Ahí se va a volver a ser un número uno. Se va uno de Batman. Gotham Knights y bueno. Gotham Central. Bien. Y nada más, hasta ahorita. Y bueno, dicen los rumores que Flash, Wally West, no le pasa nada. Ah, no le va a pasar nada. No. Otros dicen que... ¿No se te oyó? ¿Otros dicen qué? Que sí se va a morir y que Impulse, que Flash va a ser Flash. Es lo mismo que pasó la vez pasada, ¿no? Pues sí, qué original. Bueno, por eso es que pedí el Flash 230, porque ese es el último paquín de. Me llamó la atención que lo pedías, es cierto. Me especulador. Parece. Supuse que algo iba a pasar. Roberto, ahí ya me acuerdo cuando hablaba pestes de McFarlane, pero él tiene su Spawn 1, ¿verdad? Y mi muñeco de Spawn. Su muñeco de McFarlane, creo que iba a decir. Inflable. No, de esponja. De Bob Esponja. Bueno, ¿qué otros paquines? DC Universe. Las historias de Alan Moore. Que ese. Ahí ya las tengo bajadas. Y vos bajas paquines. Pirata, maldito. Por eso la industria está como está. Con sí, gente hombre, como tú. Ya está, hombre. Si ya tenés trabajo. por solo $16.50, cómpralo ya, en oferta. En promoción. Puede tener las historias de Alan Moore que hizo para la DC Comics, incluyendo el Killing Joke y varias, una historia especial de Superman famosa que se llama Whatever Happened to the Man of Tomorrow. Se lo tienes. Sí, lo tengo en paquincito. Ah, sí. Ah, vos lo tenés en original. Sí. Oh. Te lo borro, tico, de la lista y se lo vas a pedir prestado. Sí, cabal. Ah. Y dediado. Se lo presto a la gata de Brito. Y varios así de Linterna Verde que él. Pero hizo. Mona. ¿Mm? ¿Perdón? Bueno. También este mes ya se podía pedir Sin City, la versión extendida que estamos hablando. O sea, la móvil. La de dos discos. Que supuestamente trae las versiones donde puedes seguir cada historia. O sea, solo la historia de Marv, solo la historia de Dwight, solo la Yellow Bastard. Mucho más lineales. Cabal. Y con escenas extendidas que están en las novelas gráficas, pero que las tuvieron que dejar fuera de la película. Y también ya se puede pedir el DVD de Mirror Mask. Ah, también, eso sí, sí. Sí me lo perdí. Qué chivo. También, este medio lo mencionamos, creo, que en la serie Exiles de la Marvel, van a. Como es una serie donde están viajando por mundos paralelos. Entonces van a llegar al mundo de Marvel 2099. Se van a ver ahí con. El de Julius. El de Julius. Te pidió Julius todos los páginas. Julius, pídelo para tener la colección completa. No, es que es las. Una historia de dos partes que van a estar en ese universo. Pobrecitos. Sí. Y también otra que estoy pidiendo es la serie Fell, que está en la Image, escrita por Warren Ellis y dibujada por Ben Templesmith, que también dibujó esta serie de terror, 30 Days of Night. Un arte así medio. Ahí Julio le presté el primero, le gustó. Está bueno, es recomendable. El arte raro, ¿cómo lo dirías? Mira, el arte es bien sencillo. Sin muchos detalles y así como pintado, pero refleja muy bien el mood de una historia policial. Me gustó por eso. Y tiene elementos bien, le tira un poquito a lo sobrenatural, poquito, pero es más, cuenta la historia de un policía que está en una ciudad que ya está en la mera decadencia, ya en lo último. Y bueno, las historias que pasan ahí, pues hasta ahorita todas han sido crímenes medio pesados, pues. Se matan gorditos. Sí. Bueno, el primer cómic, el misterio es que matan a un tipo con un enema de alcohol. O sea, lo intoxican zarpándole alcohol por el anisillo. Por el chiquito. Entonces, pero lo mejor es que el tipo lo acostumbraba porque tenía gastritis y no quería dejar de tomar alcohol. Cabal, entonces se aprovechan de su nobleza. Ajá, era la costumbre, pero ahí le cambiaron el vino tinto por coñac o algo así. Y por mucho coñac. Y por o por tequila, algo así. Por tres botellas de whisky o algo así. Entonces, son crímenes de ese tipo y bueno, y lo bonito es que es bien barato, son solo $1.65 nos cuesta a nosotros. $1.65. Y es un cómic de 24 páginas, pero son solo 16 páginas de historia, pero lo cuentan bien, de una forma bien densa. Bien densa, pues, o sea, le meten un montón de historia a esas 16 páginas, o sea, no es como otros cómics de que el splash panel así una todas dos páginas que son un golpe, sino que aquí. Que eso al principio, como que vos decías, ¡ey, qué vergüenza ver! Pero después, ahora yo veo una de esas páginas y me da cola. Otra. Entonces, vos tenés un gasto de una página. Claro. Hoy no, hoy son nueve paneles aproximadamente, no, promedio por página. Es lo que él dijo: voy a hacer un cómic con un grid de 9 cuadritos por página. ¿Y entonces, el tamaño es tamaño normal o es tamaño grande? No, tamaño normal. Normal. Solo que tenés un poco de menos páginas. Entonces, te cuenta un montón en esas 16 páginas. Sí, se siente como que estás leyendo un cómic más largo. Y además al final que agrega un... background. El background son como dos o tres páginas solo de proces y texto, obviamente. Que te da... ¿Qué información? Eso no, bueno, me gusta. En el primero lo que te cuenta es de dónde sacó la idea para la muerte del tipo. Que dice que él leyó un crimen así. Entonces lo adaptó para la historia. O sea, basado en una historia de la vida real. En el 2 es algo similar. Él había leído una historia sobre Vietnam, sobre cosas que hacían en Camboya, que las adaptó para la historia que le escribió, que el malo de la historia resulta que es un tipo que conoció a alguien que fue a Vietnam y le contó unas cosas ahí. Mira, lo otro que me llamó la atención, como su objetivo es hacer un packing barato, la portada no es de un material diferente, es una página más. Ah, sí. Solamente que está impresa como una con la información de la portada. Sí, lo sentís un packing bien delgadito, pero cuando lo lees te tardás un montón. Bueno, buena historia. Empezar. Es que lo he escrito letra chiquita para que. Sí, que te da ganas de ir al baño, después te da hambre, después ir a pasear al perro, después te sube el teléfono. Después el jefe te llama y tenés que ir a trabajar un rato. Sí. Y lo escondes debajo del escritorio. Sí, esos son los que yo estoy pidiendo. Muy bien. Julio, ¿cuáles son? Mira, yo estoy pidiendo poquitos ahorita. Sí, maldito. Obviamente, Crisis Infinitas. Estoy pidiendo Spawn. Ya me llegó el primero de relanzamiento que pedí, el 150. Que está bien raro, pero no es ese relanzamiento, sino que el 151. Y ahora va a venir el 154, que ni idea de qué se va a tratar. ¿Y el 52 y el 53? No, estoy hablando del que voy a pedir. Acordate que nosotros pedimos 3 meses en adelantado. ¿Qué pasa? No sé. Es la gata. La Laura le está haciendo algo. Sí, maldito. Y no le digas así a Laura. Puta, estoy siendo maldito de esta Laura. Lo encuentro con Carmel. El otro que quiero pedir es la recopilación de Ultimate Galactus, que sería el segundo, Ultimate Secret. No, pero ya es. Ya creo que ya empezó a salir Ultimate Extinction. Ajá, que es el tercero. No, pero yo estoy pidiendo solo la recopilación. Los libros. Entonces, esto quiero pedir el segundo, pero no lo encontré en el catálogo de la Westfield. Lo tengo que buscar bien antes de mandar a pedirlo. Los otros están buenos. Lo que pasa es que no los tenés que leer uno por uno, mes tras mes, cuando los publican. No solo porque se tardan, sino que la historia es un poquito lenta. Pero si los agarras de un solo soplo. Cambiaron dibujante a medio camino. Ah, eso está mal. Me imagino que eso debe ser en el segundo, porque en el primero es bien consistente el arte. Está bonito, pero el segundo, malo. A mí no me gustó. Después, fíjate que no le estoy pidiendo, pero el Brito lo recomiendo. No, eso se lo vamos a dar al Brito, cuáles son los que lee él. Esos son básicamente los que voy a pedir yo. ¿Cuál le vas a dejar a mí si no te pido nada? No, pero ¿qué recomendés? ¿New Avengers? Ah, bueno. La miniserie estuvo buena. Ajá. El primero no, ya de no, la serie. Young Avengers. No, New Avengers y Young toda Avengers. Toda la vida me confundo. Pues estás hablando de Young Avengers. Sí. Toda la vida me confundo con New Avengers y Young Avengers. No he leído New Avengers. Ah, no lo has leído. Okay. Bueno, pero dicen que está bueno. Que hoy sale qué? Wolverine, Spider-Woman. Spider-Man. Iron Man. Captain America. Bueno, otro que estoy esperando que salga la recopilación otra vez del siguiente es de Ultimates. Sí. Que dicen que hay un traidor y. La historia. Creo, ¿hasta cuál ha salido? Sensei? Creo que hasta el 8. ¿De cuál? Del Ultimates. Ah, sí, ya no lo he seguido leyendo. Si es que creo que se van por el 8. Acaban de revelar el traidor. Un gran spoiler, si les digo. No, les voy a arruinar la historia. Avisa, buenísimo. ¿No? O sea, está bien, bien interesante porque todas las historias anteriores ha sido como que han tratado de darle en la nuca a cada uno de los miembros. La primera historia de esta segunda parte, digamos, fue el Hulk. Que revelaron que David Banner es Hulk y que él había sido responsable de causar todos los desastres de la primera historia. Después a Thor como que lo empiezan a sacar como que está loco. Estás contándome bastante, cuidado. ¿Qué más? No, es que como que van agarrando así desde el más poderoso hacia abajo. Y así van, pues. Entonces ya cuando revelan el traidor como que ya deshacer el equipo, cabal. Y vamos a ver qué sucede, pues, porque parece que es el que revela como traidor, no es el traidor. Uh-huh, hay otro. Bueno, también para Gatas, que preguntó qué páginas son buenos, la Marvel ha sacado un universo paralelo, que son Ultimates, un replanteo de los personajes principales en una versión más actualizada y moderna. los que más destacan son Spider-Man y los X-Men. Y la versión de los Avengers le pusieron Ultimate, donde están pues los personajes clásicos, pero les dan otro enfoque y poderes ligeramente diferentes. Y a mí el que más me gusta es Ultimate. Ok. Bien, Brito, vos no vas a pedir nada de este catálogo. Yo leo lo que piden ellos. Lo que piden ellos. Sensei, entonces. Solo leo sus mapas. Solo leo mis mapas. Sensei, ¿qué estás tú pidiendo de la Westfield? Yo pido Infinite Crisis. Está bueno, a mí me gusta mucho. Y pero que eran matazón, de hecho. Sí, o sea. Matazón de pollo. Pero mira, ahí yo siento que tanta mara que han matado que eso va a acabar en un reboot. Hasta murió Ratcatcher. ¿Perdón? Murió Ratcatcher. Ratcatcher. El Fisherman también ya se murió. Ey, cuidado si está hablando si el segundo. El 2, no conté el 2. No estoy hablando del 2. Son de los páginas que están alrededor. Bueno, okay. Infinite Crisis, JSA, que no ha dejado de pedirlo desde el número 1. Igual que el mono. ¿Y por qué? ¿Cuál va ya? No me acuerdo, 70 y algo. El otro es, bueno, Flash 230, ¿verdad? Que para ver cómo se termina Flash. Mira, pero y que ya lo dicen que es último episodio, Paquín. Sí, el último Paquín es 230. No, así lo anuncian la Westfield. Final issue. Lo cortaron después de la solicitación. Ah, ok. Por eso no aparece Final Issue. Lo querían guardar como en secreto. Sorpresa. Cabal, manda el sorpresa. Y el chivazo que hoy sí ya se va a acabar, porque yo creo que solo faltan como dos páginas. Planetary. Él dijo que iban a ser menos de 30, ¿cierto? Ya, tipo, el primer semestre del otro año se termina. Puta, al fin voy a pedir el último libro. Oh, esa serie. Ya voy a volver, ya voy a empezar a leer porque me quedé que el 3. Puta, a mí me. Algo atrasadito. Hablando de libros que va a venir. Ya me va a venir el de fábulas. Creo que este mes me viene. Cuando revelan al malo. Cuando revelan la identidad del adversario. No. Que yo he dejado de leer cualquier noticia de fábulas. No he leído ni un paquín de fábulas porque quiero sentarme ya con el libro completo y leer la historia completa. Un trade vas a pedir. ¿Ah? ¿Todo en trade o en ya, libro? Yo lo pedí hace como dos meses, entonces tiene que venir este mes, creo. Sí, este debería venir. En diciembre. ¿No? Buenísimo. Nice. Así como hizo con Kingdom Come, que me esperé cuatro meses para leerla de corrido todo. Así es, señoras y señores. Es todo barbado. Y eso es lo que los geekos tienen en la mira. Y se me olvidó el eco, puta. En la mira. Puta, perdón. Y hoy nos mandó Temores. Perdón. Fíjate que. Ponle eco. Sí, dale, tico, man. ¿Quién nos mandó Temores? Así es, Temores. No nos mandó nada esta semana. Por eso es que no oímos la musiquita que normalmente le ponemos a Temores. ¿Cuál es la música? Julio, deja eso. Julio, eso no se pone ahí. Después de leer el catálogo, algo está rascando. Y de revelar, voy a trabajar en quitarme esa visión de Julio Escaldado. Con esa risa, fíjate que me rompiste el tímpano y los earphones también. Muy bien. Muy bien, señoras y señores, hemos llegado ya al final del show, del episodio del día de hoy. Les recordamos que pueden visitar nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí van a encontrar enlaces al blog, ya no al foro, porque el foro es historia hasta que encontramos un nuevo software bueno que nos permita armar un foro. También les recordamos que pueden pasar a la tienda de los Comic Geekos a comprar todo tipo de mercadería. Compren, ayúdenos a pagarles. A pagarle a Julius. ¡Ay, ven! Quiero mi cocol. Les recordamos, señoras y señores, que nos pueden mandar también un email a comicgeekos@gmail.com. Solo uno.